ya, da respuesta, pues. La respuesta es... Bueno, ¿carne molida? ¿Carne molida? Bueno, puede cebolla, ser picada, en trozo, claro. Picada, claro. ¿Cebolla? Yo no gano comer empanada, güey. Yo, estoy con tomate. ¿De ahí? Y no sé qué más, porque yo no como carne. ¿Hay de queso? No más de papas. Una mierda. ¿Carne vegetal cómo? No, si fue una mierda de pregunta. Claro, ¿puede dar la respuesta usted? ¿Te puede dar la...? Normalmente lleva pino. Normalmente. O sea, lleva cebolla, carne, huevo duro. Lleva un poco de ají de color. Aceituna, aceituna. Aceituna, claro, gracias, amigo. Pasa. Gracias. Ají de color. ¿Qué ají de color, hombre? Desde ahora estás doblando la rodilla. Vamos, doble la rodilla. Bueno, yo quería decir que con mi novia estamos terriblemente mal, porque ella empezó a trabajar antes de, en el mes de diciembre. ¿Qué tal te vas a unir? ¿En qué trabaja? En una tienda de comida rápida. ¿Haciendo qué? No sé, un... Bueno, eso, wow. Comida, ¿no? ¿Ah? ¿Comida? Comida. ¿Comida? Comida rápida. Momento musical. Me alegro mucho de volver a verte. ¿Y ahí? Y la cuestión es que... Es que ahora ya no los vemos nada... Las weas nada. No los vemos nada de nada. Escuchemos, por favor. Perdóname si ves que estoy nervioso. Mi papá le gusta a Rafael. Se vestía en negro. Se quería hueco. Papá, y algún amigo, a los dos era cuando estaba Antonio Adame, se venía acá a Rafael. Los dos hueones se llamaban. ¿Estás viendo a Rafael? Sí. ¡Oh! Ya, hermano, entonces tú... Déjame. Chucha, perdón. Te veo maravillosa. Las cosas que dice Rafael, güey. Será que al fin te van muy bien las cosas. Envidioso, güey, ¿cachai? Cuando gusta que la vea la mía. O tratas de ocultarme tu destino. ¿Viste? Escucha, hermano, escucha. ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Viste? Dime que no te va muy bien. No, no me va muy bien. Que en realidad quieres volver a estar conmigo. Gracias. Dilo. Sentí eso hasta la fe. Veo en tus ojos la verdad. Veo otras cosas todo. Y más tristeza y ansiedad. Ya pues. Sin llorar, ¿eh? Estaba llorando ya. Oye, amigo, ¿y su... ¿por qué vamos a hablar por 6 de diciembre? Comida rápida. Porque ella quería ayudar a sus padres en situación económica. Ya, son mis tallos. Y ella quiso entrar y de alguna forma me dejó de lado. A tu lado. ¿Mejor quieres que a tu lado o de lado? Ya, pues mierda. ¿Cómo? Ya, ¿por qué no se ven? Y la cuestión es que no los vemos y ella se sintió mal. Y en ese momento ella, sus amigos empezaron a acercar más a ella. Oye, este buen envidioso. ¿Y por qué se empezaban a acercar más a ella? No, celoso. No sé. Esa es la palabra. Celoso. Va, es que la cuestión es que ella se enojó conmigo porque yo dejé de llamarla. ¿Y por qué dejaste de llamarla? Porque no tenía money tampoco y ella llegaba muy tarde la noche para verla. ¿Don dinero? ¿Don dinero, no? ¿Y tú qué así? Wow. No, igual he tratado de conseguir y me he sacado un... unos monedas por ahí. ¿A dónde me lo conseguiste? Era el de las manos, ¿no? ¿Y haciendo qué? Limpiando casa. Casa de vecino. ¿Qué hacen tú? Dice el zombie que el grito que escucha. 17 años. ¿Y qué? ¿Dónde vives? ¿Eh? ¿Dónde vives? Yo vivo en una villa, la Villa La Florida. ¿En La Florida? Sí. ¿Y pasaste a cuarto medio o saliste? Pasé a cuarto recién. ¿Y ella? Salió de cuarto. ¿Y qué edad tiene? Ella tiene 18. ¿Y ella te ama? Ella dice que me ama. Yo creo que lo siento. ¿Y por qué la cosa tan mal? ¡Ay, ya me dio agua! Ya hay que llamarla entonces. Obvio. Llámela, po. Puta, disculpa, zombie, que te molestemos, ¿eh? ¿Sabes que no la puedo llamar porque no tengo blood money? No, en serio, la llamaste, zombie, que bueno. No, está el teléfono y la podemos llamar. Ya, pero en realidad, si partimos con un tipo así, yo... ¿Cómo que perder? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque, bueno, no deja de ser su vida, pues. O sea, está siendo celoso con alguien que está tratando de hacer algo con su vida, y está siendo aprensivo con alguien que está haciendo algo de verdad por su vida. Claro. Y él reconoce que no tiene pega, que no tiene dinero, pero si le interesa ver a la mina, no importa con llamarla en la noche. Podría ir a verla en la noche, podría hacer cualquier cosa para verla. ¿Qué puede decir al respecto? Que no puedo entrar a la casa de ella, pues. Bueno, obviamente, si yo soy el papá de la cara, ni cagando te vas a sacarte ni a nadie en mi casa. No, porque soy un vago mierda, pues. No, es un vago. Pero recién pasó a cuarto. Pero que la cuestión es que ella también se sintió porque yo la dejé un poco sola también. Pues la vamos a llamar. No, si el problema no es que sea vago y que no trabaje, el problema es que la dejó sola, pero no justifiquemos que no haga nada si tanto pasó con él. Pero si no se mueve por nada, ni siquiera por él. Igual limpió casa, dicen. Sí, pero igual, ¿qué más pega? Un futuro prometedor. Pero ¿a qué otra pega puedo optar? ¿Has tratado de buscar otras pegas, así como de verano, comer la misma comida rápida? Allá está, no, pega, pero fui a una tienda de empaquetador, ¿sí? Y ¿sí? Tampoco quedé. ¿Por qué? ¿Por qué? Te molabas mucho. Porque te pedían buenas notas y ahí soné también. ¿Viste? Bueno. ¿Qué notas tienes? Necesitáis promedio mínimo 5-7. ¿Y cuál tenías tú? 5-5. 5-5. No. ¿Cuál es tu promedio real? 5-5. No tenéis 5-5 tú. No tenéis 5-5. Tengo 5. Un 5. Tercero estoy muy contento. Oye, ¿tenéis 5-5 o un 5, weón? 5. ¿Y para qué le mentí a zombie 3 veces para encima? Perdón, zombie. Ya, perdón, perdón. Llamemos a la mina, weón. Y vamos a llamarlo, nos arriesgamos, nos estaba mintiendo, nos mintió con una cosa tan leve que seguro esconde algo más. Lo que quiere decir zombie es que vamos a llamar para que la mina te abre lata. ¿Qué abre lata? Abre lata. Dice ella abre lata. ¿Cómo se llama la niña, no? Anita. Anita, ¿no? ¿Por qué no ponemos tan serio, weón? Sí. Porque tú. Porque los problemas del Soronca no son para tratarlos de otra forma, ¿no? ¿Y este con tomate? ¿Cómo se llama la loca? Anita. Anita. Anita. Anita. Anita. Anita. Anita. Anita. Anita. Anita. Anita. Anita. Anita. Anita. Anita. Anita. Anita. Anita. Anita. Anita. Anita. Anita. Anita. Anita. Anita. Anita. Anita. Anita. Anita. Bueno, salió la última noticia, tío Gáster. Más raro que Black, tío Gáster. No está la cabrón. Oye, no está la cabrón. ¿A dónde? ¿Le estamos llevando su celular? No, teléfono en casa yo. ¿Y el celular lo tenemos? Celular. No, no, agote todos los medios. No, no es necesario. No agote todos los medios. Zombie, no te gastes, ¿eh? Mejor esta la suple, la suple. No, le voy a hacer una pregunta a él. Sí, sí. Es que me dio el teléfono en la casa porque supongo que él sabe que en este horario debería estar en la casa. Pero mi pregunta es, ¿a quién trabaja ella? Está en la casa. No, está en la casa. Está claramente no está en la casa. Oye, está en la casa. Sí, yo acabo de yo escuché que estaba ahí en la casa. Acabo de hablar con ella y la quiere llamar por la red. ¿Para qué, güey? ¿Hablaste con para ella? Para pedirle perdón, para pedirle perdón. ¿Pero hablaste con ella? Sí. ¿Y qué te dijo? La radio es perdón, se me acabó. ¿Y qué te dijo? ¿Ah? ¿Qué te dijo? En este momento estaba de buena onda, porque otra vez yo le he llamado y me he echado las meas puteadas. ¿Por qué? ¿Y ahora qué te dijo? ¿Estará cansada quizás? Estaba más blandita. Estaba más blandita. Estaba más blandita. Estaba más blandita. ¿Ya? Estaba más suavecita. Ya, ¿y hace cuánto fue que la llamaste a su hogar? Hace exactamente, casi que unos 15 minutos. Entonces se fue con otro. Sí, va. ¡Oye, Soganunca! ¡La Groganunca! ¡Se fue, Soganunca! ¡A los tiras! Entonces, ¿tú le diste, pero no le diste el celular a Zombie? El celular no. ¿Tienes celular? Dáselo. Ya, voy a ver este celular. Ya, Zombie te va a pedir el celular por interno, bueno. Una última consulta, ¿le avisaste que le íbamos a llamar? Le di como una pista, pero no... ¿Cuál fue la pista? A ver. ¿sabes qué? Intenté llamarte del portal del web y no me llamaron. Mira, esta canción, escúchala bien esta canción, ejemplifica muy bien tu historia, mira. Esta mica sencillo se ponía la patrulla. El pago de Chile se llama esto. Ahora me deja aquí, tirado. ¿Quién va a regar la plantita? La plantita de nuestro amor, que tanto nos costó cultivar. Todos los días la regábamos y ahora yo solito. No le importa. Tendré que seguir solo mi camino. Amanda se fue con otro y no volverá. Se fue con el ingeniero porque tiene mucho dinero. Él tiene como satisfacer su vida de mujer burgués. Él le puso una casita donde Amanda guarda todas cositas. Amanda a casa no quiere volver. Amanda a mí no me quiere querer. Amanda se fue con otro. Amanda se fue con otro. Amanda se fue con otro. Amanda se fue con mensaje. Ah, buzón de mensaje. Perdón. Oye, hermano, Anita se fue con otro. Puta, ¿escuchaste la canción? Fue a comprar tomate. Linda. ¿Y qué te pareció? No creo que ella sea así. ¿Cómo? No creo que ella sea así. Ya, listo nomás. Hasta luego, ¿eh? Continúa el portal del web. ¿Qué me decís? ¿Nos vamos a la hora o nos vamos a la pequeña tanda comercial que tiene preparada esta radio? Vamos a la hora de dar la hora en el portal. Tenemos 8 minutos de tanda. Yo opino que en el llamado que pasó recién yo no estaría en condición de dar una hora a la hora. No sé tú, Magma. A la hora. Yo sí, ¿ah? Yo no, sí, yo sí. A la hora. Amanda se fue con otro y no volverá. Se fue con el ingeniero porque tiene mucho dinero. Es hora de dar la hora en el portal del web.